Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y ya estamos a martes 13. Estamos a martes 13 el día de hoy. Ya ven que hay películas, ¿no? De viernes 13, martes 13. Y se me hizo curioso. Se me hizo curioso ahorita pues ver la fecha y decir que sí es martes 13 el día de hoy. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Ya sabemos que cambió, ¿verdad? Ya estábamos preparados. Y si no estábamos preparados, pues nos tenemos que preparar. Tenemos una temperatura actual en estos momentos de 52 grados Fahrenheit. Se esperan algo de llovizna. La calidad del aire está moderada. Tenemos un valor de 76. Y la calidad de aire moderada se califica de 51 a 100. O sea que está en amarillo. Y también están las alergias. Ahorita yo ya me desperté estornudando. Ayer hizo muchísimo viento, y hoy continúa un poco el viento también. Tenemos un viento que se registra a 8 millas por hora, una humedad de un 44% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 42. Y bueno, hablando de estornudos, me regreso al estornudo. Disculpen, tuve que salir aquí. Bueno, también se esperan las lloviznas a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Así que a traer su paraguas desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Ok, para el día de mañana, miércoles 14 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 54 grados. Mínimas de 44 con cielos parcialmente nublados. Se esperan lluvias desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, prácticamente toda la tarde y parte de la mañana va a estar lloviendo. Temperaturas máximas 54, mínimas de 44. Para el próximo jueves Ya van a subir un poquito las temperaturas, máximas de 64 grados, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes 16 de mayo se esperan máximas de 64, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Vamos a tener la misma temperatura el día jueves y el día viernes. Y para el próximo sábado 17 de mayo se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 53. No hay que confiarse, aquí sube un poco la temperatura, pero el próximo domingo vuelven a descender. Está medio loquillo el clima. Y pues sí, o sea, el prácticamente, fíjense que el domingo va a estar lloviendo todo el día, desde las 12 de la madrugada hasta las 12 de la madrugada del día lunes. Entonces, y parece que el lunes también va a estar lloviendo todo el día, no manches, esto no lo había visto venir, pero pues así es lo que nos está indicando aquí el pronóstico, y otra vez nos vuelve a cambiar el pronóstico acá de la fecha que yo quiero, y vuelven a descender las temperaturas. Vamos a ver, todo puede cambiar, ¿no? Es que los vientos pues hacen su movimiento aquí, ¿no? Valga la redundancia. Viento con movimiento. Pues no es redundancia, ¿verdad? Hasta eso que no. Bueno, por eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo. Pero no voy a arriesgar todo por nada. El amor sincero por el pasajero, el amor que vale por el de la calle, por andar de loco yo casi te pierdo. Pero me arrepiento, voy a conquistarte. Perdona haberte

lo puede negar. ¡Te felicito! Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota. Y es de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ahorita les pongo la canción de Te Felicito de Shakira y Rauw Alejandro. Por el momento vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. La luna llena destraba lo que estaba detenido en tu vida. Canaliza bien tus emociones para avanzar con fuerza. Mercurio favorece contratos y mejora tu economía. Tauro, tus ángeles te guían hacia decisiones y personas clave. Apóyate en las relaciones cercanas para avanzar más rápido. Hoy es ideal para asuntos bancarios o financieros. Géminis, rompes bloqueos mentales y emocionales con gran impulso. Sagitario te potencia, así que pues activa pendientes, tienes 2 días y medio para aprovechar esta energía. Cáncer, brillas con fuerza gracias a la energía lunar, planifica eventos o reuniones con éxito garantizado. Estás en un momento lleno de entusiasmo y de creatividad. Leo, tu poder personal está en su punto más alto, haz realidad tus planes y conecta con aliados claves, se avecinan mejoras económicas a corto plazo. Virgo, la luna llena favorece firmas, contratos y estudios. Sagitario y Virgo hacen buen equipo para avanzar. Es momento de negociar o iniciar proyectos importantes. Libra, ve la vida con optimismo y actúa con decisión. No te preocupes por críticas. Estás dejando huella. Hoy brillas con alegría, fuerza y merecimientos. Escorpión, cambios en casa, viajes y familia te llenan de emoción. Un nuevo miembro puede llegar a tu vida. Se presentan oportunidades laborales muy positivas. Sagitario, la luna en tu signo te da protagonismo y claridad. Resuelve malentendidos desde tu autenticidad. Hoy puedes ganar, avanzar y brillar con confianza. Capricornio, tu intuición está aguda, escucha tu voz interior, toma decisiones que equilibren lo profesional y personal. Confía en tus corazonadas para avanzar con certeza. Acuario, tu energía está al máximo y tu agenda llena. Nuevos proyectos traen alegría y reconocimiento. También verás mejoras económicas importantes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Se abren caminos para retomar lo que habías pausado. Tu visión de vida se transforma con libertad. Habrá crecimiento en lo laboral, en lo familiar y en lo emocional. Solution. 10 de la mañana con 11 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Hablándote claro, no te necesito. Perdiste alguien auténtico. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos. Como antes, con el pelo apoyándote del volante. Tomando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. Como es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hechos también. Te

10 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y para los amantes de los celulares y que dicen, estoy muy indecisa en comprar un iPhone, pues aquí hay una opción que a lo mejor te puede interesar. Se trata del Xiaomi 14T, que acaba de recibir su primera rebaja de precio y es del 50%. Así que por ahí dicen, olvídate del iPhone. ¿O ustedes qué opinan? El flagship con alma de bestia y cuerpo de cristal cae por primera vez a menos de 360 euros y no es un error. Mientras muchos siguen obsesionados con los iPhone, Xiaomi ha dado un golpe sobre la mesa que no se puede ignorar. Su nuevo buque insignia del Xiaomi 14T acaba de recibir un recorte de precio histórico en Amazon, un 46% menos que su precio original. De costar 649 euros, ahora puedes tenerlo por solo 349.45 euros. Es la oportunidad perfecta para cambiar de gama sin vaciar la cuenta bancaria. El Xiaomi 14T es una máquina diseñada para quienes no aceptan compromisos. Integra un procesador de última generación que rivaliza con los chips de gama alta de Apple y Samsung y lo acompaña una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz que hace que todo, desde videojuegos hasta scroll en redes sociales, se sienta fluido y vibrante. Por dentro, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS te aseguran velocidad y espacio de sobra para todo lo que quieras guardar, desde fotos en 4K hasta apps pesadas, y sí puedes olvidarte del lag. El apartado fotográfico no se queda atrás. La triple cámara de Xiaomi 14T incorpora un sensor principal de alta resolución con inteligencia artificial, una lente ultra gran angular para paisajes imposibles y una cámara macro que revela detalles invisibles al ojo humano. La frontal, perfecta para videollamadas o selfies con retrato profesional, supera todas las expectativas para una terminal de ese precio y además incluye funciones de estabilización óptica, modo nocturno avanzado y grabación de video en 4K, porque pues tener una buena cámara ya no es solo una cosa de móviles de 1000 euros. El diseño es otro de sus gran aciertos, con acabado en cristal y bordes curvados. El 14T luce como un dispositivo de lujo. Su batería de 5500 mAh aguanta todo el día sin despeinarse y gracias a la carga rápida vuelves a tenerlo al 100%. Toma apenas unos minutos para que se te cargue y también suma protección IP68 contra polvo y agua, lo que lo convierte en un compañero fiable incluso en condiciones adversas. También incluye el sensor de huellas bajo la pantalla, la conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC y altavoces estéreo con sonido envolvente. Pues por lo visto tiene bastantes características buenas este celular. Y la parte menos buena, ¿cuál podría ser? Bueno, que este tipo de ofertas no suelen durar demasiado. Así que pues si estás escuchando esta noticia y estás pensando y ya tienes ahorrado para comprarte un celular, ve y chécalo. Y ahí nos dirás después, ¿no? Y obviamente no estoy haciendo promoción, no me están pagando nada de esto, pero pues es una buena opción, sinceramente, cuando le bajan tanto el precio, casi 50% de descuento. Increíble, ¿no? Y bueno, en otra información, adivinen qué. ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no. Vuelven a contratar humanos después de haber usado solo inteligencia artificial. No sé si ya les ha tocado ir a algunas tiendas en las que dices tú, oye, ¿y dónde están los cajeros? Oye, ¿dónde están la gente que antes trabajaba aquí? Ya están utilizando pues mucha inteligencia artificial, muchas máquinas, y pues como que uno se siente ahí medio estanteado, ¿no? Así como que, ¿dónde puedo conseguir a alguien, no? Pues resulta que la gente prefiere hablar con la gente. Y apenas se vio que los chatbots de la inteligencia artificial eran funcionales, el servicio Klarna de compre ahora y pague después los eligió y comprometió a reemplazar a gran parte de sus empleados humanos por recursos robóticos. Pero ahora está contratando humanos al haberse encontrado con las limitaciones de la AI, según Bloomberg. El CEO de la compañía, Sebastián Siemiatkowski, anunció recientemente que la compañía quiere asegurarse de que los clientes siempre tengan la opción de hablar con un humano cuando necesiten el servicio. Y por supuesto lo hace de manera que se vea como preocupación e interés de la compañía. Al afirmar que es un nuevo servicio de atención al cliente por parte de personas, pues será de manera remota al estilo Uber, que parece pues dependerá de contratos de trabajo y se dice que usará a estudiantes y personas de poblaciones rurales. Sin embargo, si lo mejor que se puede lograr es el trabajo explotador antes que el desempleo, pues se supone que pues, es una opción positiva. Y desde la perspectiva de la marca y la compañía, es esencial que se sepa que el cliente siempre tendrá del otro lado un representante humano del servicio, si es que lo prefiere, fue lo que dijo Siemian Stowski, según Bloomberg. Pero pues igual, ¿no? O sea, ponen demasiada inteligencia artificial y unas cuantas dos, tres personas. Pero pues al final de cuentas esperamos a que pongan otro tipo de normas en el que pues haya personas para que no solamente exista la inteligencia artificial o los robots. ¿Por qué? Porque entonces sí, pues los humanos nos quedaremos sin empleo, ¿no? Y bueno, este cambio de AI a través de esta compañía, dicen que Klarna ya sabía hace 2 años cuando eligió el camino de la AI que pues iban a pasar esas cosas, ¿no? Cubrir esos roles tenía agentes humanos y parece que la compañía pues en ese momento optó por ofrecer una experiencia peor a sus clientes solo porque quería parecer innovadora y ahorrar dinero, y hasta que pues esa experiencia pues le demostró, ¿no?, que resultó ser más costosa que los salarios que antes pagaba. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿no? Y bueno, en otra noticia de inteligencia artificial también, la enfermedad de la inteligencia artificial, adivinen cuál es esa. Delirios, separaciones y la nueva psicosis que nadie vio venir. La AI ya no solo responde preguntas, está sembrando alucinaciones místicas, rompiendo parejas y alimentando delirios de grandeza. Una ola inquietante de casos documenta cómo el ChatGPT estaría desencadenando una forma de psicosis digital entre sus usuarios más intensos. Y lo peor es que no parece tener freno, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una inteligencia artificial diseñada para conversar mientras comienza a transformarse en la mente de algunos usuarios en guía espiritual, en un oráculo cósmico, incluso en una entidad divina? Lo que comenzó como una simple herramienta, pues ha empezado a generar efectos colaterales que ningún ingeniero previó. Una nueva forma de psicosis que es inducida por la AI, tan fascinante como peligrosa. La llamada psicosis digital, y está siendo documentada por usuarios de todo el mundo. O sea, que no es nada más a 2-3 personitas, no. En foros como Reddit, decenas de personas relatan cómo sus seres queridos comenzaron a perder el contacto con la realidad tras interactuar intensamente con el ChatGPT. Una profesora vio cómo su pareja de 7 años se derrumbaba emocionalmente por los mensajes del chatbot, que lo llamaba niño espiral, y le prometía un destino trascendental. Un mecánico de Idaho, tras usar la AI para trabajar, terminó convencido de que era el portador de la chispa y que debía construir un teletransportador dictado por una entidad llamada Lumina. ¡Ah, caray! Y en otro caso, una mujer pues vio cómo su esposo, tras horas de charlas filosóficas con el bot, empezó a hablar de conspiraciones sobre el jabón de los alimentos y se negó a contar más porque lo estaban vigilando. Y para él, pues la AI lo había elegido para salvar el mundo. ¿Cómo la ven? Ya no nada más los humanos realizan las conspiraciones, ahora también la inteligencia artificial. O sea, pues está imitando todo lo del humano, ¿no? Según expertos y DW, lo más inquietante es que el ChatGPT no distingue entre fantasía y patología. No tiene conciencia, ni ética, ni intención. Y simplemente pues sigue el tono del usuario. Si alguien vulnerable se convence de que está en contacto con una fuerza divina, la AI lo acompañará dócilmente en su descenso. ChatGPT no tiene una brújula moral, fue lo que explicó la psicóloga Erin Westgate. A diferencia de un terapeuta, no va a detener una narrativa delirante, sino que la va a alimentar línea tras línea. La propia OpenAI reconoció recientemente haber creado una versión del modelo demasiado aduladora, que reforzaba aún más este tipo de interacciones afectivas, y es que en su afán por parecer empática, la AI puede volverse una especie de espejo distorsionado que refleja los deseos, obsesiones y miedos más profundos de sus interlocutores. Y en algunos casos los relatos van más allá. Un usuario llamado Sam, S-E-M, notó que el ChatGPT desarrollaba una personalidad consistente, con nombre propio y estilo literario poético, incluso después de borrar todo el historial. La AI parecía reconocerlo como si supiera que hablaba con él. ¿Y es esto real o estoy delirando?, se preguntó. Pero tal vez la pregunta más aterradora es otra. ¿Y si la AI también está delirando? Bueno, me da risa sinceramente porque obviamente viéndolo desde acá, desde afuera, pues dices tú, es que es la ella y te va a imitar y te va a adular y te va a decir todo lo que tú quieras escuchar y te va a dar la razón, y si tú estás diciendo esto, no tiene un límite. Entonces, si tú le dices, oye, ¿piensas que tal vez me puedes estar vigilando? Claro, te estamos vigilando, o sea, te va a dar. Y si después dicen, no, pero yo no quiero que me vigilen. Ah, no, pero no siempre, o sea, siempre te van a estar dando por tu lado, es a lo que voy. Y hay mucha gente que, como es nueva, todos somos nuevos en esto del ChatGPT, de la inteligencia artificial, pues uno no ve más allá de eso, ¿no? Pero creo que hay que tener un poquito la perspectiva más amplia y de advertir también a otra gente, sobre todo a la familia, a los niños, a los adolescentes, para que se den cuenta, ¿no? De que no todo lo que estamos observando en los chats o con los bots, o con los, sí, bueno, con los bots, no es real, ¿ok? Hay que recordar que no es real, ¿ok? Y bueno, las explicaciones, aunque equivocadas, tienen poder, y para las mentes más vulnerables, ChatGPT está ofreciendo respuestas a preguntas que antes eran terreno de filósofos, líderes espirituales o psiquiatras, pero este nuevo oráculo no tiene alma ni intención, solo predice la siguiente palabra más probable. Y en el fondo, lo que se está programando no es una psicosis individual, sino una nueva forma de enfermedad cultural. Y como en Black Mirror, quizá pues lo más inquietante es que pues ya se ha cruzado el umbral sin darse uno cuenta. Esperemos que no, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir llevar, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Cerveza, me sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta y vamos a empezar con la clasecita del día de hoy, hablando de la col rizada. Pues yo por lo general cuando he utilizado la col rizada la utilizo en ensaladas, que a veces ya vienen pues preparadas, ¿no? Te las venden así con un poco de col rizada, con lechuga, con espinacas, etcétera, etcétera. También la utilizo para los jugos verdes de vez en cuando. Pero pues también hay otras opciones deliciosas de cómo tú puedes comer pues más esta col rizada, ya que tiene muchos beneficios, tiene muchas vitaminas, también tiene minerales. Entonces, si la col rizada pues no se prepara adecuadamente, puede resultar un poco engañosa para uno. Va a decir, ay, no, está amarga, no me gusta. Pero esta hoja verde realmente está repleta de vitaminas y minerales. Entonces hay que saber cómo prepararla, ¿no? Y bueno, hay cuatro formas sabrosas de comer más esta col rizada. La primera la puedes hacer pesto. O sea, puedes añadir una taza de col rizada picada al pesto casero para obtener un aporte extra de nutrientes. Si no te gustan los piñones, pues puedes cambiarlos por nueces, ¿ok? También lo puedes ingerir en batidos. Prueba un batido de col rizada y manzana. O para algo más tropical, un batido de col rizada y piña. La tercera opción es que puedes comer chips de col rizada. Los chips de col rizada son una gran alternativa saludable a las tradicionales patatas fritas. y saben muy bien cuando se mojan en hummus o en salsa. Y bueno, para esto pues lo tienes que hacer al horno. O también ya te las venden así, ¿no? Como papitas de col rizada. Y la última, puedes hacer un quiche o fritatas. La col rizada también se puede incluir en quiche o fritatas. Tienen un sabor increíble cuando se combina con queso de cabra en una fritata o se añade en un quiche de jamón y queso. ¡Ay, qué delicia! Hasta me dio hambrecita y eso que yo ya desayuné. Bien, bien. Desayuné muy bien. Pero se me antojó el quiche. Bueno, ahí está. Están las cuatro opciones en cómo tú puedes preparar la col rizada y puedes beneficiarte de todas sus vitaminas y minerales, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora vamos a irnos con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 52 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente con las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 319, que se titula Vine a salvar al mundo. Así que escriban su lección. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Vine a salvar el mundo. He aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad, pues la arrogancia se opone a la verdad,

11 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes con cambios de temperatura. Recuerden salir un poquito abrigados. No es que esté haciendo mucho frío, pero pues sí, cambió el pronóstico. Y también, ¿qué más les iba a decir? Pues bueno, mañana nos escuchamos, si Dios quiere, en punto de las 9, 11 de la mañana. Recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en una horita más, bueno, en 50 minutos más. Y la grabación estará disponible mañana a las 6 de la mañana, aquí mismo en la página de la radio, www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, la pestaña principal donde dice programas podcast, le dan clic ahí, ahí les aparecen todas las grabaciones, o en el menú donde dice música, también ahí les aparecen todas las grabaciones. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.